una mujer, cuando miro una mujer, me truco que yo, un zarandeo, yo me alboroto. Compadre, no sé qué hacer, ay Samir, no sé qué hacer. Comienza el galanteo, despiértame el deseo, yo me emociono. ¿Y qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Si tengo un corazón muy querendón con las mujeres, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Si tuve el galardón de sabroso y coquetón con los quereres. Las mujeres, las mujeres, las mujeres las que a mí me quieren. Son las mujeres, compa, las mujeres las que me prefieren. Sabrosazo, sabrosazo, me dicen a mí. Sabrosazo, que vaya a pagar, échate pa' acá, yo te debo a ti. Ay, venía sabrosía, como te gusta a ti. Las mujeres, las mujeres, las mujeres las que a mí me quieren. Son las mujeres, compa, las mujeres las que me prefieren. Doctores, Luis Fernando Fuentes y Lalo Vaquero, gente de exportación. Y los sabrosazos en Bogotá, Rodrigo Moreno y Edgar Falla. Y esta es la sabrosura que le gusta a Néstor Kirchner. Enseguida veo sus atributos. Compadre, no sé qué hacer. Compadre, no sé qué hacer. En sus ojos leo que soy su deseo y que yo le gusto. ¿Y qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Si tengo un corazón muy querendón con las mujeres, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Yo tuve el galardón de sabroso y coquetón con los quereres. Las mujeres, las mujeres, las mujeres las que a mí me quieren. Son las mujeres, compa, las mujeres las que me prefieren. Sabrosazo, sabrosazo, me dicen a mí. Sabrosazo, que vaya a pagar, échate pa' acá, yo te debo a ti. Ay, venía sabrosía, como te gusta a ti. Las mujeres, las mujeres, las mujeres las que a mí me quieren. Son las mujeres, compa, las mujeres las que me prefieren. ¡Ay, Codazzi, cómo te quiero, mi tierra! ¡Talliguerra! ¡Ay, Talliguerra! ¡Hey! Y la muestra, mi amor, es gratis.